Bueno, cuando ocurrió la amenaza anterior estábamos realizando diferentes coberturas sobre los hechos de público conocimiento respecto de la intención de un megaloteo por parte de testaferros y socios del magnate inglés Joseph Lewis, que mantiene cerrado el ingreso al lago Escondido a pesar de un fallo del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro que indica la apertura del camino de Tacuifí para llegar hasta esa costa pública, ¿no? En aquel contexto habíamos estado realizando una cobertura de una audiencia pública y también de la aprobación por parte del Ejecutivo Municipal de este plan de megaloteo, ¿no? De hacer un pueblo del tamaño del Bolsón, pero justo en un área natural protegida, que es la zona que, bueno, de alguna manera sirve de reserva de agua. Y que luego fluye por toda la cuenca hídrica de la comarca andina del Paralelo 42 hacia el lado del Lago Puelo, ¿no? En aquel momento radicamos la denuncia en la fiscalía, hicimos una denuncia penal y comenzaron las investigaciones. La verdad es que llegamos hasta la información de que habían solicitado el peritaje técnico, dado que el teléfono aparecía visible, lo mismo que en esta oportunidad. Y desde entonces no tuvimos más novedades, lamentablemente, ¿no? Hoy lo que estamos haciendo es radicando la denuncia una vez más también en la fiscalía y seguramente pediremos que se amplíe la denuncia original, ¿no? Pero además tomamos la decisión ya de divulgar esto a otras instancias porque vemos que no tenemos que quedarnos esperando lo que suceda por estos pagos, porque la verdad que avanza demasiado lento, y entonces hemos enviado también a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un relato detallado con todas las secuencias, no solo estas amenazas telefónicas, sino además la pintada de una esvástica, también durante el conflicto del verano que les mencionaba, en el cartel del frente de la radio, digamos. También rotura de vidrios en la puerta, estacionado en la puerta, digo, autos estacionados en la puerta de FM Alas, que son atacados cuando aparecen estos contextos, ¿no? Donde la situación local y regional demanda de mucha cobertura y, por supuesto, la radio siempre permanece con los micrófonos abiertos a la radio participación, ¿no? Se ve que eso molesta mucho y bueno. Empiezan a llegar este tipo de amenazas, ¿no? Y este tipo de sucesos. Por supuesto que nosotras estamos de todas maneras mucho más acompañados. Esto de algún modo no se dan cuenta que fortalece mucho a estos procesos colectivos, autogestivos, de comunicación popular, alternativa, comunitaria, porque rápidamente recibimos solidaridad de todos los rincones del mundo. Y además en este contexto en el que estamos a punto de cumplir 30 años. El 10 de septiembre FM Alas cumple 30 años, eso es este domingo, así que al mismo tiempo estamos recibiendo ya comunicados de radios comunitarias de diferentes lugares del mundo y un montón de energía para seguir pulsando lo que cotidianamente hacemos, ¿no? Que es tener estos micrófonos disponibles para la reconstrucción de un diálogo social que nos permita construir también otras maneras de vivir más dignas, más justas.